Muy buenas noches, pues en una noche como esta, en la que todos los fans del heavy metal zaragozano estarán en el Teatro de las Esquinas viendo el concierto que a estas horas estarán dando los Amon Amarth y Dark Tranquility, y los fans del fútbol estarán siguiendo los partidos de la Champions League, aquí está dando comienzo una nueva edición de ese programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que se llama Cuerdas de Acero, y hoy precisamente con un programa en el que vamos a hablar de algunas conexiones entre esta, que existen entre estas dos pasiones, como son el fútbol y el rock. Especial Rock y Fútbol, esta noche en el programa número 47 de Cuerdas de Acero, y con unos invitados muy especiales que tengo ahí al otro lado del cristal y a los que ahora presentaré. Pues como decía, al otro lado del cristal tengo a José Vicente Méndez, gran amigo de este locutor, abogado, gran aficionado al fútbol base, miembro de la Federación Aragonesa de Fútbol y expresidente de un club de fútbol zaragozano, el actual Pablo Iglesias, un club puntero en lo que al cuidado de la cantera y al fútbol base se refiere. Buenas noches, José Vicente. Hola, buenas noches, Miguel. Me alegro mucho de tu presencia aquí en mi programa, en Cuerdas de Acero, por fin. Te has puesto pesadito hace 2 años, digo, venga, voy a venir. Bueno, es la primera vez que viene que estás en la radio, ¿no? Sí, la primera vez. Pues oye, a ver, ¿qué te parecen estas sensaciones de la radio en directo, que son una pasada? Tú tráeme cerveza y ya está. De momento ya te la he puesto. Vale. Bueno, y ahí, acompañando a José Vicente, tenemos a su hijo, a Diego Méndez, un gran aficionado al fútbol y además gran promesa del fútbol zaragozano, ¿de verdad, Diego? Sí, es verdad. Acércate, acércate un poco más al micrófono. Buenas así. Noches, Miguel. Bueno, oye, encantado de que estés aquí también. Gracias por invitarme. En Cuerdas de Acero, luego hablaremos un poquito vale. De estas cosas que nos unen, que son la pasión por el rock y bueno, también un poco por el fútbol. Bueno, ¿a ti, Diego, te gusta el rock? Sí, bueno, algunas canciones. Bueno, ¿algunas canciones solo? Ah, sí. Bueno, pues, no oye. Muchas. No es mi especialidad, que digamos. A José Vicente sí que le gusta el rock, eso ya lo sé yo. Luego además vamos a pinchar una canción emblemática de lo que él recuerda además también de su juventud, ¿verdad? Sí, son 50 años ya. Bueno, oye, ¿os parece que empecemos a pinchar ya buena música? Venga, cuando quieras. Pues oye, Danos un gol, Give Us a Goal, así se titula la canción que los glam rockeros británicos Slade publicaron en el año 1978 y que le dedicaron a la pasión por el fútbol. Hablamos de un temazo que va acompañado además de un videoclip muy chulo en un campo de fútbol inglés y que recomiendo además a todo el mundo, pues que le eche un vistazo en el YouTube y ya de paso, si puede, pues que nos diga de qué equipo están hablando, son esas imágenes y el estadio en el que está el grupo en este vídeo tan chulo. Con esta canción de los Slade, Give Us a Goal, vamos a comenzar el repaso a algunas conexiones que existen entre el rock y el fútbol. Yeah. Pues aquí en este especial Rock y Fútbol me he traído a dos aficionados al fútbol y además a ese fútbol en estado puro, a ese fútbol auténtico como es el fútbol base. José Vicente además ha sido presidente de, como decía antes, de un club puntero que se de, pues eso, que está especializado, digamos, en el cuidado de la cantera, como es el actual Pablo Iglesias. ¿Cómo ves tú el José Vicente, el fútbol base aragonés? ¿Y qué es para ti? Y sobre todo, ¿qué es para ti ver ahí un partido de fútbol base, como digo antes, el fútbol auténtico, el chulo? Bueno, pues el te puedo decir que ahora mismo no soy capaz de ver 90 minutos en televisión de un partido de fútbol. ¿De un partido de fútbol de, digamos? De profesionales. Ya. Entonces lo paso mucho mejor los sábados por la mañana, cuando estoy desde las 9 hasta la 1, o cuando juega mi hijo por las tardes los sábados. Eso sí que me gusta, realmente. Y es cuando disfrutas, cuando ves a los críos que luchan. Con esa pasión, ¿verdad? Que desprenden. Con esa inocencia y que todavía están vírgenes en el sentido de que no tienen ningún tipo de influencias. De todo eso que hay en el fútbol de mayores, ¿verdad? Lo que estamos viendo últimamente, esas desgracias, esos insultos a los árbitros. Joder, es una pasada, tío. Esas peleas entre padres, eso es demencial, ¿no? Cosa que los críos realmente, ellos cuando les preguntas, van a jugar a fútbol, se lo pasan bien, pierdan o ganen y es lo que quieren, ir a jugar a fútbol. A ti, Diego, supongo que tu padre te habrá ido a ver un montón de veces a los partidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, va todos los sábados, no se pierde ningún partido. ¿Y qué tal? ¿Se porta bien ahí? Sí, bueno, de pequeño me gritaba más en la banda, entonces yo alguna vez sí que le he contestado. Y luego me ha caído bronca en casa. ¿Ah, sí? Sí, eso sí. Bueno, pues aquí seguimos en una nueva edición de Cuerdas de Acero. Vamos a seguir poniendo un poco de música. Antes hablábamos de un videoclip muy chulo, como era el de Slade, grabado en un campo de fútbol inglés. Y ahora nos vamos a ir con otro videoclip no menos impactante y del que también pues aconsejamos su visionado en YouTube, el cual pues tiene imágenes en un campo de fútbol, en este caso alemán, el Eintracht de Frankfurt, pues para hablar de unos fanáticos del fútbol y de este equipo alemán, como son los alemanes transmetaleros Tankard. Hay que decir, hablar un poquito de la génesis del grupo, ya que en el año 1980 el Eintracht de Frankfurt se coronaba campeón de la Copa de la UEFA y cuenta la leyenda que Andreas Fritz, Johannes Jeremia, Jerre, ese bonachón vocalista del grupo, en ese momento un niño de 13 años de edad, se emborrachaba por primera vez tras el éxito conseguido por su equipo y ese día pues ideó la formación de un grupo de heavy metal que formaría dos años después con el nombre de Tankard. Tankard, los autodenominados Kings of Beer, los Reyes de la Cerveza, son también, como decía, fanáticos del Eintracht de Frankfurt y participaron en el año 1999 con una canción en el centenario del Eintracht y 10 años después, en el año 2009, pues grabaron una canción y un cachondo vídeo que es del que estábamos hablando antes, demostrando una vez más que sus dos pasiones, el Eintracht de Frankfurt y la cerveza, van juntas, acompañadas de su música. Vamos a escuchar ese Forza SGE, que es como se le llama al Eintracht de Frankfurt, una canción compuesta por los Tankard. Forza. Jahren immer wieder Therapie. pues ahí estaba ese tributo o homenaje que los Tankar le rinden al equipo de su ciudad, a su equipo de fútbol, al Eintracht de Frankfurt. Extraordinaria canción. Es un temazo, macho. Además, muy bueno. Y el vídeo, como decía antes. Nos ven, pero hemos estado bailando. Sí. Bueno, pues aquí seguimos, en cuerdas de acero, como decía, con dos aficionados al fútbol. Uno lo practica. Exactamente. El otro lo ve por televisión y gestiona ahí los hilos del fútbol ahí a través de la Federación Aragonesa de Fútbol. Y también, pues bueno, aquí ha traído a José Vicente, que es un fan del rock y del grupo del que vamos a hablar a continuación, que es Barón Rojo, ¿verdad? Porque sí, con Barón Rojo todos crecimos. Es que... Bueno, realmente yo entré a este mundillo del gusto por el heavy pues con el rock español, por decirlo de alguna manera, con el patrio. Exacto. Con Leño, Obús y Barón Rojo. Los Obús, exacto. Mira, que el primer concierto que estuve fue en Vigo viendo a Barón Rojo. Fíjate. Y hace muchísimos años. Ya. Supongo que con aquella mítica formación original, supongo. Qué pasada. Y la verdad es que qué tiempos, ¿eh? Bueno. Cuando los Barón Rojo eran aquellos auténticos Barón Rojo. Exactamente. Pues oye, ¿te parece que pongamos una canción? Y que entonces éramos muy pocos seguidores del heavy, ¿eh? No, en aquella época en España pocos. Muy pocos. Desde luego. Muy pocos. Sí. Pues oye, si te parece, vamos a pinchar una canción de Barón Rojo. Venga. Pues mira, nos vamos a ir al año 1988, cuando los Barones publican su sexto álbum de estudio, aquel No va más, quizás su disco más experimental. Allí aparece en este disco una canción cantada por Serpa, que habla de la pasión exacerbada de un chico joven por el fútbol y que se titula El Gladiador. En una estrecha habitación de una casa vecina hay un chico que finaliza un ritual. Sus gestos tienen precio. pues ahí está finalizando El Gladiador, esa canción que aparecía en el álbum de los Barón Rojo, aquel que publicaron en el año 1988, Su No Va Más. Y bueno, pues aquí seguimos, de Cuerdas de Acero, hablando un poco de rock, hablando un poco de fútbol, y ahora pues me gustaría preguntar a mis invitados de qué equipo son, para que nos lo digan aquí, para que lo digan a la audiencia. Yo creo que Diego hoy no está muy contento, ¿verdad? Pues no, ayer el Barça obtuvo una derrota. Merecida. Pero bueno, sí, bueno, no está pasando por buenos momentos, pero vamos. A ver si le eliminan ya. Ojalá. Es un equipo grande, bueno, no está acostumbrado a perder, ya que es de los mejores de. Si eliminan al Madrid y al Barça. Tachi. Pero bueno, yo creo que remontaremos a la vuelta. Tira, anda. Si remontáis, vienes aquí, oye, y. Bueno, y os comento la experiencia. Claro. Y José Vicente, de un equipo de la capital. Yo soy cholista, y como cholista soy rojiblanco. Del Atlético de Madrid. Pero a muerte. Además, sí, bueno, además, hasta hace 4 años. Que antes era del Barça, sí, de toda su vida ha sido del Barça. No, mira, vamos a discutirlo fuera de la ¿de antena? Sí, sí. Yo cuando le conocí era del Barça, pero bueno. Bueno, pero eso hace muchos años, tú y yo tenemos una relación muy antigua. Bueno, pues José Vicente y Diego saben que yo soy de la Real Sociedad, yo soy el que tengo la razón. Y bueno, es el momento de hablar de otro gran aficionado a la Real Sociedad y además viejo conocido de este programa, como es Gorka Urbizu, cantante y guitarrista de los navarros, Berri Txarrak, que en el año 2005, y quizás como divertimento puntual, pues formó una banda alternativa a los Berri, junto con miembros de otras bandas de Euskal Herria, como Txiki e Imanol, de los grupos Kasbad y Bide Ertzean, y grupo pues al cual llamaron como un jugador de la Real Sociedad, que fue fichado por el equipo de Donostiarra en el año 2000, pero que nunca llegó a debutar por una inoportuna lesión. De hecho, al año siguiente, y con 28 años, anunciaría su prematura retirada. Dicho jugador era el belga Frederik Peremans, campeón de la Liga Belga con el Anderlecht e Internacional Belga, y al cual Gorka rinde tributo con sus Peremans, grupo que formó como proyecto alternativo y también quizá como divertimento popero, pero de un pop rock muy enérgico y que yo creo que merece mucho la pena, como lo demuestra la canción que va a sonar a continuación, que pertenece a su EP debut de título homónimo y que se titula Zuretzako Hitz Ederrak. Zure pues chula y curiosa la historia de este grupo, de Perrymans. En alguna ocasión escuché que a los rockeros les gustan las historias de perdedores, y desde luego ahí están pues estos Perrymans, con Gorka Rubizo a la cabeza, acordándose de aquel jugador belga pues que tuvo que retirarse prematuramente a los 28 años por culpa de una lesión, cosa que, bueno, esto te puede ocurrir, la verdad, en el mundo del fútbol es una putada, ¿verdad, Diego? Sí, dímelo a mí, que llevo 10 jornadas sin jugar por una lesión de rodilla. No me digas. Sí. Vaya, por Dios. A ver ya cuando estoy, y a ver si puedo llegar a jugar contra mi ex equipo de la Pi. Bueno, claro. Muy bien. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es ese partido? Será más o menos dentro de un mes y medio. Sí, sí. Pues oye, muy bien. Vamos a ver qué tal va esa evolución de la lesión. Sí, espero llegar. Bueno, pues decir que yo descubrí a los Perrymans a través de la revista Panenka, la cual os la recomiendo, ¿eh? Decir que los Perrymans sacaron aquel EP debut hace ya 12 años, en el año 2005, y 10 años después, en el 2015, pues se volvieron a juntar para dar algunos conciertos y también para editar un segundo EP, Bigarren Sarria. Un grupo yo creo que muy a tener en cuenta. Y bueno, me gustaría preguntar a Diego, ¿tú de qué juegas en tu equipo? Yo pues me varían de central y medio centro. Así que es lo que te gusta, ¿no? Sí, la verdad lo que controlando. Para mí es medio centro defensivo. Uh-huh. Y así puedo tocar más el balón, regatear, subir. Es que central es muy aburrido. Ya. A ti te gusta ahí dominar el centro del campo, ¿no? Ser el jefe. Sí, dar asistencias, cortar, crear el juego, vamos. ¿Y quién es tu ídolo futbolístico? Pues a ver, yo... A ver, por ejemplo, me gustan jugadores como Neymar, Dybala, pues Iniesta, Xavi, pero vamos, con el que más me identifico en su estilo de juego es Sergio Busquets. Claro. La posición... Normal. Todo. Siendo del Barça además, porque... Sí, además, siendo del Barça, pues es el que más me gusta. Bueno, pues oye, yo creo que podríamos cambiar de tercio y pinchar una canción de heavy metal, ¿verdad, José Vicente? Sí, claro. ¿Te parece? Sí, claro. ¿A qué hemos venido a eso? ¿Qué te parece que pinchemos una canción de los Iron Maiden? Bien, bien. Unos futboleros ahí empedernidos, ¿eh? Pues Steve Harris jugó en la cantera del West Ham. Además parece que el chaval prometía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y menos mal que no llegó a más, porque si no, si sigue la carrera futbolística y no... Nos quedamos sin los Iron Maiden, y eso hubiera sido una putada, ¿eh? No. También es gran fan del West Ham... Adrian Smith, el guitarrista. Los Maiden, bueno, tenían ahí un equipo, el llamado Iron Maiden Football Club, que jugaba partidos de fútbol con otros grupos, con otras bandas, como por ejemplo Rainbow, Def Leppard, Scorpions o Sepultura. Y entre los que dicen destacaba Richie Blackmore y sobre todo el bajista de Def Leppard, Rick Savage, que hizo pruebas para el Sheffield United, el equipo de sus amores. Vamos a pinchar una canción de aquel álbum, el Somewhere in Time, aquel álbum que sacaron los Maiden en el año 1986. Porque en la contraportada del mismo aparece como un anuncio con uno de los resultados históricos del West Ham, del cual están muy orgullosos. Aquel West Ham 7, Arsenal 3. Vamos a pinchar además un temazo ahí que aparece en ese disco, ese clásico de los Maiden, que es el Wasted Years. Porque en el videoclip de esta canción aparecen jugando al fútbol. Hay otros videoclips que también aparecen jugando al fútbol los Maiden, como Futuro Real, Holy Smoke. Pero bueno, yo me decanto por este tema del Somewhere in Time, precisamente por la anécdota esta de la contraportada del West Ham 7, Arsenal 3. Lo que va a sonar es Wasted Years. From the coast to gold. Pues antes decíamos que uno de los más famosos rivales de los Maiden en aquellos partidos que echaban entre los distintos grupos, pues fueron los Sepultura. Sepultura, que también suelen, pues eso, les gusta mucho el fútbol, son unos fanáticos del balompié y de hecho suelen colgar vídeos donde o dan toques al balón o juegan pachangas. Un gesto más que nos demuestra la pasión por el balón de los Sepultura, su reconocimiento en las camisetas de la Canariña. Las camisetas oficiales de Sepultura suelen ser futboleras al estilo de la Selección Nacional de Brasil, con el nombre de Sepultura en la espalda. De hecho, yo llevo una, ¿verdad? Sí, un amarillo. Me costó encontrarla, además. Hace la compré hace un montón de años, me costó encontrarla. Bueno, pues decir que la pasión por el fútbol de ambos grupos, de Sepultura y de Iron Maiden, pues produjo que llegado un momento en el que ambas agrupaciones coincidieron de gira y sabiendo cada una de ellas de la pasión en común de la otra, pues Steve Harris retó a los Sepultura a un partido contra la legendaria formación británica. El resultado fue, chicos, demoledor. Un contundente 8-0 del equipo de Iron Maiden al de Sepultura, lo cual, pues bueno, fue un duro revés, teniendo en cuenta que los primeros son bastante mayores en edad que los segundos. Según los asistentes, había mucha diferencia entre Steve Harris, que debe de ser un crack al fútbol, y el resto, e hizo lo que quiso con el equipo rival. Unos moñas. Decir además que a pesar de ser brasileños, pues también se ha podido ver a Más Cabalera con la camiseta de la selección argentina en alguna ocasión tocando en Buenos Aires. Y por ello, pues vamos a pinchar una canción de Sepultura y, por supuesto, una canción de mi época favorita de los brasileños, aquella con la gran Más Cabalera a las voces, con el que publicaron aquellos 6 discos absolutamente geniales. Esto que va a sonar pertenece al LP debut de Sepultura, Morbid Vision, del 86, y se titula Troops of Doom. ¿Querías un poco de caña, José Vicente? Que sigue una, que sigue porque una caña. No, un poco de caña. Sí. Pues ahí va los sí, Sepultura. Aquellos primigenios Sepultura con este Truth of Doom. Venga, dale. We'll be right back. Bueno, nos hemos puesto aquí a cascar y se nos ha pasado la siguiente canción, que no ha pasado nada. Bueno, querías caña y la has tenido aquí, sí, los Sepultura, sí, y dándolo todo. Ya te lo estaba comentando ahora. Aquellos, sí, jovenzanos, sí, Sepultura, que menos elementos estaban hechos ahí en el Brasil de aquella época. Bueno pues comentaros que otros músicos ilustres, fans del fútbol, del mundo del rock, son, pues, por ejemplo, Rod Stewart, fanático del Celtic de Glasgow y de la selección escocesa, que incluso se inició como defensa del equipo local del Middlesex, del cual meses después llegó incluso a ser capitán y una de sus principales figuras. Rod, nacido en Londres pero de ascendencia escocesa, nunca ha ocultado su amor por esa nación. Apoya a la selección escocesa por todo el mundo e incluso a aquella selección escocesa del 78 le compuso una canción a ritmo de samba para el Mundial de Argentina. También hay otros casos así reseñables, como dos fans de tu equipo, del equipo de José Vicente, del Atlético, como son Rosendo Mercado, sí, y Sabina, ¿verdad? Sí, señor. Rosendo. Ahí está Rick Sabat, como decía antes, pues que incluso estuvo probando ahí las categorías infantiles del Sheffield United. Brian May también es un futbolista acérrimo, un futbolero, mejor dicho, acérrimo, y en el año 1981 pues tocó en Buenos Aires, mientras Diego Armando Maradona daba toques a un balón en uno de sus temas. Richard Ashcroft, líder de The Verve, jugó en las categorías inferiores del Wigan. Los hermanos Gallagher de Oasis son muy fans del Manchester City. Uh-huh. Y ahora es el momento de hablar de esa gran promesa del fútbol aragonés, como es Diego Méndez, al cual lo tengo ahí al otro lado del cristal. Porque me gustaría que nos contara qué canción te ponía tu padre para motivarte ahí camino de los partidos. ¿Alguna habría, no? Sí, pues había dos. ¿Ah, sí? Normalmente siempre la primera que me ponía era Hellbells de AC/DC. Hombre, buena elección. Sí. Y la segunda, que me la ponía con bastantes veces, era The Trooper de Iron Maiden. Pues oye, ¿te parece que pinchemos una de las dos, verdad? Sí. Vamos a pinchar. Luego dirás que elijo mal. Eliges muy bien. Ah. Menos dos temazos. Vamos a pinchar Hellbells, además, porque bueno, también hay una conexión de esta canción con el mundo del fútbol, ya que el San Pauli, alemán, ese club icónico, además, izquierdista de Hamburgo, siempre sale al campo con esta canción, con Hellbells. Vamos a pinchar Hellbells, ¿verdad? ¿Os apetece escuchar un poco a AC/DC? Sí, sí, por Dios. Pues ahí va. Thank you. Si es que está, si está comprobado, Diego. Si podía yo esta canción, salías a jugar y mordías. Mordías. No, eso es porque yo tengo talento. Bien, no, vale. Talento, pero tengo que motivar un poco. Ya está. No, no te quita eso. Desde luego, para motivar. Claro, es la mejor canción que hay. Exacto. Viene bien. Y que se lo digan a los del San Pauli. Te voy a decir un secreto. ¿Sabes? Cuando los viernes me toca a mí en casa limpiar. Y sobre todo hago los baños. ¿Sabes qué canción me pongo para animarme, no? Ya ves. Pues como decía antes, ese equipo de Hamburgo, el San Pauli, pues también opina lo mismo que tú, José Vicente. Porque es que sale al campo, pues en los partidos que tienen ahí en Alemania con esta canción. Decir además que este club, pues que de este club, del San Pauli, se acaba de editar un libro, escrito por Carles Viñas y Nacho Parra, con el nombre de San Pauli, otro fútbol es posible. Que analiza la idiosincrasia de este club de Hamburgo, del cual yo creo que todos somos un poco fans, por su forma romántica y alternativa de entender el fútbol. Pues sí, esto es Cuerdas de Acero, este es este programa de Radio Topo, que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, a través del 101.8 del dial, o bien a través de la página web de Radio Topo, a través del streaming, a través de internet. Es un programa dedicado al rock y metal, y que hoy, pues bueno, aquí estamos buscando determinadas conexiones entre el rock y el fútbol, y hablando además de algunas canciones que son así míticas del hard rock, como la de Hell's Bells, y buscando pues conexiones con el fútbol. Y ahora llega el momento de otra canción, además no menos mítica, no menos emblemática, de los Motorhead, su clasicazo Days of Spades, que además a José Vicente trae buenos recuerdos, porque es una canción que yo sé que le gusta mucho, ¿verdad? Muchísimo, los Motorhead muchísimo, y esta canción. Muchísimo. Me recuerda a mi etapa de picatas, sí, de aquellos tiempos, aquellos antros y de la cerveza. Es así. Bueno, pues decir que la conexión de esta canción con el mundo del fútbol está relacionada con un equipo de la ciudad inglesa de Lincoln. Allí hay un equipo de niños de fútbol 7 que juega al fútbol con camisetas de la banda de Lemmy Kilmister, de los Motorhead. Hablamos del Greenback Football Club, así es como se llama este equipo, y que juega totalmente de negro, con camisetas con el logo de la banda inglesa, y que saltan además al campo con ese clasicazo que es de Ace Space, de los Motorhead. La persona del club que tuvo la idea, o que tuvo esta idea, pues comentaba que era una gran idea salir al campo con esta canción, ya que querían acojonar a los rivales y volver orgullosos a casa. ¿Os apetece que pongamos Days Space? Sí, sí, sí, en homenaje a esta persona de este club. Sí, sí. Pues ahí va. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the joker. Simplemente una anécdota en relación a esta canción, Miguel, que me tuvo muy triste durante muchos años. A mí me hubiera tenido también, ¿eh? Sí, resulta que me casé con mi mujer, a la que mando de aquí un beso y... Claro, hombre. Y yo en mi casa tenía mi tocadiscos de la pera, de la edad de los Picapiedra, y mis LP, mis vinilos. Y entre ellos tenía este LP... junto con otros de Barrio Rojo, de Obús... ¿Y dónde están ahora? De Jethro Tull, de Black Sabbath, etcétera, etcétera. Y cuando volví del viaje de novios, desaparecieron. Joder, mi madre creyó que eran... Yo qué sé, lo que creyó que eran. Y dice, los tiré. Con lo cual, en fin, me quedé sin todo aquello. Joder. En fin, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Ya está. Oye, Diego, ¿y a ti qué te parecería salir al campo ahí con esta o con los Hellsbells, con el Hellsbells de los AC/DC o con Days Space de los Motorhead? Sería la leche, ¿eh? Pues sí, motivaría bastante, la verdad. ¿Verdad? Sí. Ahí los. Yo ahí creo que ganaríamos casi todos los partidos. Sí. Sí. Bueno, pues oye, vamos encarando la recta final ya del programa de esta noche. Quedan dos canciones y vamos nuevamente a cambiar totalmente de estilo musical, ya que vamos a pinchar una canción de Pink Floyd. Otros reconocidos futboleros. Y bueno, vamos a pinchar la tercera canción del sexto álbum de estudio de la banda, Fearless. El tema es que al principio y sobre todo al final de esta canción se escuchan los cánticos de los aficionados de la tribuna del estadio de Liverpool, de Anfield Road, entonando el You'll Never Walk Alone, el himno inmortal del equipo de Anfield. Fearless, sin miedos en español, que si bien parece una suerte de burla, pues trata del sentido de seguir nuestros objetivos, ir un poco en contra de las adversidades y proponerse controlar nuestro destino, aun cuando se nos tilde de idiota, siempre, siempre mirando hacia adelante. Lo curioso del tema es que el líder de los Pink Floyd, Roger Waters, no era del Liverpool, era del Arsenal, con lo cual no se entiende muy bien esta elección. Yo creo que igual es porque les gustaba el himno y porque el Liverpool es el mejor, que es también mi equipo. Vaya, pues. Además, cuenta la leyenda que los Pink Floyd pues tenían un equipo de fútbol que se llamaba Pink Floyd Football Team, en el cual Roger Waters pues era el portero. Se dice que atajaba los balones con las mismas manos con las que se marcaba esas canciones en el bajo. Los demás integrantes de la banda, Nick Mason, Richard Wright y David Gilmour, pues eran futbolistas de campo. Eso forma parte de la leyenda de la banda, ya que todavía se desconoce en qué liga jugaban. Pero sí se sabe que tuvieron uniformes y fueron distintos encuentros los que disputaron. Además, por ahí hay fotos de los Pink Floyd ahí con camisetas ahí de fútbol. Y yo creo que es el momento de pinchar esta canción como penúltima de la noche, mientras escuchamos los tambores ahí de la Semana Santa, que los tenemos ahí revoloteando. Ahí va el Fearless de los Pink Floyd. Choose the time, and I'll climb. rise above the tree line and the clouds. I look down, hearing the sound of the things you said today. Pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. El You'll Never Walk Alone ahí cantado por ahí en la tribuna de Cope, la tribuna esa de los fans más fanáticos del Liverpool en Anfield Road. Ahí están fanáticos los fanáticos que no entrevistas. Bueno, sí, exacto. Además ahí son muy fans, macho, de los equipos y comentaba Diego que es del Manchester. Sí, el Manchester United. En fin, yo siempre he sido del Liverpool. Una pena. Parece que la esencia del fútbol inglés, no sé, la tiene el Liverpool. Pero bueno, pues oye, ¿qué os ha parecido la canción? Muy buena. Sí, ¿verdad? Sí. Pues motiva. Sí, y tanto. A ver, que estoy buscando aquí la canción siguiente que se me ha ido. Vamos a ver. Aquí está, aquí la tengo, chavales. Pues nada, oye. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya, en, pero ya nos echas. En Cuerdas de Acero. Madre mía, ya nos echas de verdad. Se me ha pasado enseguida. Pues hombre, llevamos más de una hora de programa, ¿eh? Ya, pues tendrás que invitarme otro día, porque. A Diego, pues nada, un placer. Le deseo ahí muchos éxitos en su carrera futbolística y de momento en su actual club. ¿Cuál es tu actual club? El Racing Zaragoza. Antes jugabas, ¿verdad?, en el Actur. Sí. Y ahora muy contento aquí. ¿Estás contento ahí? Sí. Bueno, a ver si te recuperas pronto de esa lesión, pues, y puedes ayudar a tu equipo. Sí. ¿Qué os ha parecido esta experiencia radiofónica? Pues ha sido una experiencia agradable. Yo al menos lo he pasado muy bien. Podrías haberme sacado otra cerveza más. Solo me ha sacado una. Para que no digas más tonterías. No, lo hemos pasado muy bien, de verdad. Sí. Muchas gracias, Miguel. Pues muchas gracias. Aquí os espero próximamente en otra edición de Cuerdas de Acero. Ya nos inventaremos aquí algún motivo para el programa. Waterpolo, natación. Y bueno, pues nada, ya solamente queda pinchar la última canción del programa de esta noche. Y es de la Polla Records. Y además va a ser un poco de contrapunto a todo lo que hemos estado hablando en este programa. Ya que es una canción que precisamente es una crítica feroz a los excesos del fútbol. Y quizás también a cómo a través del fútbol pues la gente es manipulada por el poder. Nos vamos a ir al álbum de la Polla Records del año 96, aquel Carne para la Picadora, para escuchar Gol en el Campo. Se la vamos a ¿cómo se dice? A dedicar. A dedicar al hermano de Diego. Claro. Y hijo Alonso, que estará escuchando. Pues esta canción se la dedicamos a Alonso, ¿verdad? Pues sí. Y bueno, yo emplazo a la audiencia de Cuerdas de Acero al siguiente programa, que va a estar dedicado al heavy metal japonés. Andando. Y que espero que Diego y José Vicente pues me escuchéis el próximo programa, porque va a estar muy bien, ¿eh? Sí. Aquí estará Lizzie Ongel, mi favorita colaboradora, en el programa. Y bueno, aquí pincharemos canciones de grupos japoneses de heavy metal. Yo ya os dejo con este Gol en el Campo de la Polla Records. Gracias, Miguel. Muchas gracias por hacer. A vosotros. Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, paz en la tierra. Tus colores, sudar la camiseta. Qué bonito es el fútbol para los que no pierdan. Están pegando el palo sin partido de vuelta. Tus colores, sudar la camiseta.